Panorama Radio 2009. Panorama Radio está presentando Química Extrema. Química Extrema. Química Extrema. El rock coreano, japonés y la música anime también tiene su espacio. Lo mejor del rock coreano, japonés y música anime. Solo aquí en Panorama Radio. Química Extrema. Química Extrema. Química Extrema. Solo aquí en Panorama 96.5. Otra clase. Baby, 내게 반해버린 내게 왜 이래? 두렵다고 물러. 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때 My lady 96.5, te habla Sunmili y también tengo la compañía de Josu aquí a mi lado. Josu, preséntate por favor, saluda a los fanáticos. Hola a toda la gente que se presenta aquí a Radio Panorama, aquí en el tema. Bien, les voy a contar de verdad, algunos inconvenientes, siempre pasan, siempre con todas las ganas para poder hacer de esto un gran programa. Así es. Bien, ahora siguiendo con la música, vamos las chicas de Marvel y esta canción que se llama Así que hoy dije. Mother's shield, me and I, me and I. Baby, escuchábamos Sorry Sorry, el tercer álbum de Super Junior, una de las bandas más fuertes porque tiene 13 miembros dentro de esta banda coreana, ¿verdad, Josu? Sí, una de las bandas más representativas de todo esto del K-pop y que ha tenido en verdad una gran acogida dentro del público aficionado a esta nota musical, ¿verdad? Así es, por lo mismo que ellos hacen un montón de bailes y coreografías bien hecho por la cantidad de integrantes que tienen, ¿verdad? Sí, sí, y justo me enviaron un saludo ahí a unos chicos que deben estar ensayando en este momento el Sorry Sorry, a los chicos del grupo Yakuza. Un saludo por ustedes, muchachos. Salen un kiss rosado de mi parte. Bien, vamos a ir ahora con otra canción que nosotros lanzamos como éxito y que está triunfando en el mercado nipón. Esto es Estereofonía aquí en Química Extrema. Kotae no nai mainichi ga tada sugite yuku jikan ga kore kara saki do naru no daru wakaranai yagi yori mo fukai yoru no kodoku ni madowarete ta narako ni makizuite hoshii koko kara nige dashi dai kara mado kara mieru asayake heya ni nari hibiku oto aramu ni okosarete usugurai naka Química extrema. Tonight, good day, you're tuned in. Could be so deep. 4321 Química Extrema nuevamente al aire para acompañarte ahora que estás gozando de buena música asiática. Te cuento que sale dentro muy poco un nuevo sencillo de la agrupación SHINee. ¿Te acuerdas que en el mes de octubre ellos lanzaron Ring Ding Dong como su nuevo álbum titulado Year of Us, que traducido al español es Nuestro Año? Si te das una chequeadita por la web, verás que este álbum tiene mucha novedad y tiene interesantes repertorios que ofrecer a su público. Yo te recomiendo que lo chequees porque ellos traen nuevos singles de éxito supuestamente para llegar a América. Yo sé que ellos lo van a lograr y espero que también sea de tu gusto. Pero hablando de SHINee, vamos a entrar con Big Bang, que se viene a continuación, ya que fue un pedido muy especial del club de fans de Big Bang que están aquí en Arequipa. Saludos para todas las chicas que nos oyen. Big Bang. ¡Gracias! また増えたくない、冷たくないよここはバスルーム、時間の軸がブレている、文化的すぎた交流が身を滅ぼすなら、その答えは一つ、ぶつかってきすぎた互いの悲しい物語はここでおしまい、 escuchando Panorama Radio. Hi, Riz! Just right. Help me! I was like, chill, lady, the beat drop. You can pause some time. Just gotta do what I gotta do. Yes, don't touch me, Big Bang is dynamite. 소리와 함께 목숨을 내던져 시작된 임무 잊혀리는 thumbs up. 우리에게 사랑이란 사치다. 이런 눈물도 없어 이것이 우리다. 이것입니다. 남은 기억은 삭제. 오늘의 종료가 내일이면 적 같아. 눈앞에 믿음과 배신. 차가운 question. Don't next me, test me, just bless me. 왜 난 가질 수 없나? 그저 평범한 일상 왜 널 가질 수 없나? 늦었어 이미 난. 감당 못해 내 운명이 down. 장담은 못해 24시간. I'm the man, T.O.P. Go on and stop. 이를 찾아 헤매다니는 외로운 하이에나. 서쳐 따윈 바람나면 shut up head and go to hell. 어설픈 게랴. Catch me if you can. 난 네 머리 위에 놀아. Understand? Be so fly. 친구들아 goodbye. 추억들 다 burn the fire. 질티봉 심은지만 안심은 순간 방아 새로 너를 향해. Hallelujah. I take it so far. I'm falling. Fueron Big Bang, como lo anuncié anteriormente, pero antes de Big Bang escuchábamos a un vocalista de una banda muy buena, que es Otsuki Kenji, con Kuso Rumba, ¿verdad, Josu? ¿Qué te pareció este track? Sí, un track bastante movido, a decir verdad. Bien, para todos los amantes de la música coreana, vamos a pasar con el ranking coreano, ¿verdad, Sumili? Sí. Bien, vamos a ir primero con los cinco primeros nombres. A ver, en el quinto lugar tenemos a al señor MC Monk con Horror Show. Puesto número 4 tenemos a Ivy con Goodbye Tears. Y puesto número 3. En puesto número 3 tenemos a Kim Tae-woo con Love Rain, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Y seguidamente a Wisang con su trabajo más reciente, Trick Link. Y en el puesto number 1, ¿quién nos sorprende? No lo digas. Surprise. Antes de la pausa, vamos a pasar de track. con el primer puesto, ¿ok? Entonces vamos ahora con Love Rain de Kim Tae-woo. Get 싶은 마음이 무엇을 졸라도 난 더 밝게 웃으며 말할 거야. 참 좋은 사랑했다고 해. Bye bye bye baby 날 평생 영원히 영원히 소중히 소중히 간직돼 고마운 사랑한 여백꽃이 켜주려 해. 몰래 네 소식만 찾아서 들을게. 허락해줄래 내 혼자 숨어서 너를 추억하는 일은 할 수 있게. 난 너란 사람 만나서 사랑이란 걸 배웠어. 그 같지 말지만 잊고 다니고 asiática. ¿Te gustó la órbita romántica? Espero que sí, porque hay gente que se enamora de estas series doramas que están representadas justamente con músicas en balada. Pero en mi primer puesto tenemos a Chuchuchuchu. Le toque. Primer puesto. Tenemos a Lee Sang con... Are you sure? Lo digo. Déjame por favor mi parte favorita. Ya, dilo. A woman who can't break up, a man who can't leave. Traducido al castellano. ¿Para qué? Muy bien. Una mujer quien no puede romper, un hombre quien no puede abandonar. O sea, ambos no se pueden dejar porque la unión es de pareja. El amor no muere. Pero no nos vamos a poner muy románticos. Vayámonos directo al track number one, quien ocupa uno de los mejores liderazgos en cuanto a música asiática en Corea del Sur. Láncenme el track. Nowadays, kids like you don't know what you got. Always looking, can never stick with one thing. There ain't no part-time love. You find that old kind of love, that old school love. What more you need? 헤어지지 못한 여자, 떠나가지 못한 남자. 사랑하지 않는 우리, 그래서 no. 헤어지지 못한 여자, 떠나가지 못한 남자. 사랑하지 않는 우리, 그래서 no. 우린 300만 원짜리 중고차로 함께 어디든 다녔지 난 부럽지 않게. 팔짱을 끼고 한 장의 사진에 추억을 담고 밤잠을 설쳐가며 서로를 알아가고 내 꿈은 너의 미래가 되어 우리 서로를 따르는 한 쌍의 아름다운 새여 채워져도 부족했던 사랑 다시 태어나도 만나고픈 사람 하지만 세월 앞에서는 역시 서로의 욕심을 이기지 못해 욕실에 홀로 앉아오는 너의 울음소리 나를 쏘아보는 눈초리 날이 갈수록 더해 난 또 이별을 생각해 하루 종일 태양은 뜨거운데 네 마음은 얼어있네 누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 모든 게 그대로인데 우리는 변해있네 누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 때론 너무나 바빠 너에게 미안해 지갑에 돈을 채우고 시간을 내 티나게 사랑을 표현 못해도 너와 함께 영화를 보고 밥을 먹으면 네 기분이 풀릴 거라 여기던 내 생각은 또 빗나가 거리를 거닐며 너에게 장난을 쳐도 진부한 사랑놀이 사랑은 한때 사랑은 이별과 한패 이별은 사랑을 데리고 간대 태양은 뜨거운데 네 마음은 얼어있네 누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 모든 게 그대로인데 우리는 변해있네 누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 헤어지지 못한 여자 떠나가지 못하는 남자 사랑하지 않는 우리 그래서 너 헤어지지 못한 여자 떠나가지 못하는 남자 사랑은 한때 사랑은 이별과 한패 이별은 사랑을 데리고 간대 사랑은 한때 사랑은 이별과 한패 이별은 사랑을 데리고 간대 버리면 버려지는 게 사랑이라면 얼마나 좋을까 모두 꿈인데 네 손을 잡고 원하면 얻어지는 게 사랑이라면 얼마나 좋을까 모두 꿈인데 나는 벗어나지 못하네 Y escuchábamos a Perfume con ese track que me van a soplar en un toque. One Room Disco. One Room Disco, lo dije bien. Espero que sí. Y luego tenemos a ver. Ahí va. Desde Japón tenemos a Heisei Jam con Dreams Come True. Y viene enseguida. ブルーエーテタンがコントロールしちゃってブレンダー太陽も月も何も完全にこっち向いていないがやるしかないんだ言い聞かせるようにそうつぶやいた 境は悪いがただ逃げ出すんじゃ根性ないな展望はないが度胸でクリアするしかないや衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしかそれとも敗北の不純かその全ては二つに一つ操りたい来ないもんはどれ論より証拠なんだ要は結果を出したもんが勝者だ沈黙は禁だ血が過ぎればバレんだ感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ現状の勝利何パーセント勝ち悪いのは現実なゲームセンス潜む影帽子は悪魔か男ならば潔く散ってあるくらいの覚悟で挑め逆境のクラックヨーヘアズ奮い立たせて斬新なファイティングセールギリギリを攻めろアテンション危ない全限界超えて最高のフェアリーテール歴史に刻め感情の瞬間バベルの階段を上がれ頂上に刺す日の光を浴びる Y ahí teníamos un buen track a cargo de Suki Mazuki. A ver, aquí José lo va a pronunciar de la manera más correcta. Sí, bien, era Suki Mazuki con Golden Time Lover. esto venía siendo el tercer opening de la reanimación de Full Metal Alchemist. Y a continuación vamos a venir con una canción muy bonita, ¿verdad, Sumili? Así es, a cargo de nuestro invitado de honor de este mes, quien es Arashi. Sí, Arashi viene con My Girl, su nuevo tema, que está causando, sí, está causando furor allá en Japón. Y me supongo que aquí en Arequipa también, porque el club de fans está atento con cada single que ellos lanzan. Este tema va para ellas en especial, para el club de fans y en especial para Belén, quien nos sintoniza. Química extrema. 優しさに包まれて Are you me this あなた Química extrema. Química extrema. Extrema. Volvemos aquí en Química Extrema después de la tanda. Venimos escuchando a los chicos de Booktick con Kagero. Quizás estemos ante uno de los grupos pioneros en todo esto de Visual Kei, ¿no? Una de las corrientes musicales que tiene mayor acogida allá en Japón. Y bueno, vamos a ir ahora con más música. Era con una canción muy pedida por la gente que escucha Radio Panorama y que ya está algo de tiempo en programación, ¿verdad, Sumi? Así es, con esto queremos enviar unos saludos muy especiales a Mariela en el distrito de Alto Selva Alegre. Un beso muy especial para ella, del equipo de Química Extrema. Y también otro saludo muy especial para mi coreógrafo Carlito. Sé que me estás escuchando, un beso muy grande para ti. Y ya sabes que el viernes tienes que venir, ¿no? Ya bueno, esto es para ti. Yeah. Estás escuchando. Estás escuchando. Escuchando. Panorama. Panorama. Antena Ku, Katayo Traffic Jam. Machi wa Muchitsujo. Sasaku Ame wa Shita Rain. Atsue no Kubuseki mo naku. Mayu wa Bokura wa Yume mite ru. Ciel con Nexus 4, una banda muy buena de lo que viene a ser rock japonés. Yo sé que los amantes del rock japonés reclaman bastante lo que viene a ser el sencillo de Larkin Ciel, aunque últimamente todavía no hay noticias acerca de nuevos álbumes que de repente ellos pueden estar sacando, pero disfrutamos de su buena música. Josu, ¿qué nos tienes a continuación? Bien, venimos ahora con una reclamada del público que ya se hacía extrañar aquí en Química Extrema. Nos referimos a la guapísima Yumi Hamasaki, la principal cantante de J-Pop en Japón, y nos viene con su tema Sunrise, Love y Soul, aquí en Química Extrema. Yeah. 人がいたら正直嘘になるけれどもそんなどんな人の目で全部覚悟できたからねもっとそばに来てもっと信じてみて僕のこの震える胸の鼓動を聞くわ Hemos llegado a la parte final de Química Extrema. Nos hemos divertido un montón, gozando la compañía y presencia de nuestros oyentes, quienes se comunicaron a 224412, enviándonos saludos, felicitaciones y claro, uno que por ahí, unos comentarios que siempre los vamos a tener muy en cuenta, al igual que las sugerencias que ellos nos tienen para el programa. Gracias por los correos que nos están llegando. Un saludo muy especial para Ángela, quien nos está escuchando. Ella, si no me equivoco, es fans de Arashi. Gracias por tu sintonía y espero que no te despegues de la señal. José. Sí, bien, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, pueden comunicarse al correo del programa, que es quimicaextrema2@hotmail.com. También, ya saben, el número de la radio, el 224412. Y quizás vamos a estar con alguna sorpresita por ahí que ya les haremos saber a las personas mediante el mail de la radio, por supuesto. Bien, Sumi, ya para terminar el programa, una canción que te gusta mucho, ¿verdad? A ver, ¿has adivinado cuál es? Sí, es Da Pump con Dragon Screamer. Bien, hasta luego, chicos. Cuídense un montón. Ay, me olvidaba, un saludo muy especial también para Sori Zoraida, alcaldesa de la institución educativa Manuel González Prada de Selva Alegre. Ella manda saludos a toda la promoción 2010. Sí, también un saludo especial para Haru, que nos ha mandado ahorita un mensajito y quería que pongamos una canción, pero bueno, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos ahora con Da Pump y Dragon Screamer. Bayito. Química Extrema. Química Extrema.